Nos es grato nuevamente estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. En el día de hoy vamos a conversar en relación a esto de la esperanza que Job mantuvo. Tú decías anteriormente que él quizás no entendía muy bien cuán abarcante era esta salvación, cuándo comenzó, pero la tenía muy clara, y lo que sabía acerca de salvación y cómo amar a Dios, eso lo hacía. Hoy día nosotros tenemos el libro completo. Job estaba sin saber el final de este libro, pero nosotros lo tenemos, así que todavía tenemos muchas más opciones o mucha más luz en relación a lo que es el pecado, lo que es la desesperanza, lo que es la triste condición de Job. Pero ¿cuándo comienza esta en el mundo? ¿Cuándo comenzaba, no es cierto, la salvación, en realidad la esperanza en las personas? Hemos leído muchas veces Génesis capítulo 3, ¿te acuerdas? Sí. Capítulo 3 es un capítulo desesperante en la Biblia, que uno dice, ojalá no hubiese existido nunca, no hubiera aparecido nunca, hubiese seguido el capítulo 2 extendiéndose, pero se presenta allí esta conversación entre la serpiente que engaña a Eva, la vergonzosa caída del ser humano. Pero fíjate que, y quizá eso sería bueno que usted lo repasara, Génesis 3.15, temprano frente a la situación, aparece el texto de 3.15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La lucha no es algo nuevo, pero la salvación es muy antigua. Desde la fundación del mundo ya estaba preparada lo que era la salvación para nosotros, una salida diferente. Bueno, tenemos que decir que el mundo ha sido confiado a Cristo y por él ha fluido toda bendición de Dios a la especie caída. Era redentor antes de su encarnación, tanto como después. Tan pronto como hubo pecado, hubo un salvador. Y ese Salvador es la gran fuente de nuestra esperanza. Efesios, fíjate, hablando de esto, 1.4 dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo. Qué lindo este plan de salvación, por eso que yo creo que va a ser el estudio de la eternidad, el plan de la salvación, cómo se gestó, cómo se fraguó, cómo se llevó adelante, ¿no es cierto?, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En otras palabras, este plan no es para seguir, y quizá voy a tomar la expresión que tú mencionabas hace un momento, o en el día de ayer, ¿no es cierto? Todos seremos salvos, podremos ser salvos todos. Ahora, la respuesta tendría que ser sí, en el sentido de que la salvación está extendida a todas las personas. Todo el que quiera. Pero hay una condicionalidad. Es como si alguien te dice, mira, aquí está tu salida, tu problema, toma esto y hazlo. Y él dice, no, yo no lo voy a hacer, no lo voy quiero. A hacer. Entonces no tienes solución. Claro. Entonces la solución es aceptar a Cristo como lo aceptó Job, que lo aceptó con esperanza a pesar de que estaba hundido en la miseria de su condición de salud. Fíjate el texto de Juan 3.16, un texto que es tan conocido, ahí muestra claramente la condicionalidad para que todo aquel que en él crea no se pierda. ¿Qué pasa si yo no creo? No tengo la salvación. O sea, la condición es creer, y eso es precisamente lo que está mencionando el texto de Efesios que tú acabas de leer. Ahora, en la carta a Tito, en el capítulo 1, verso 2, dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Expresa más o menos la misma idea que claro, tú habías de pensado. De eso algunos se pregunta, ¿cuándo comenzó el plan de la salvación? ¿Cómo se gestó? ¿Cuando el hombre cayó en pecado? Mira, aquí empezamos nosotros ya a entrar en discusiones en las cuales a Dios lo limitamos. Dios es un Dios sapiente que sabe todas las cosas. Así que este texto me dice que Él, antes del principio de los siglos, fíjate, ya este plan estaba gestándose, el plan de la salvación. Y nosotros no podemos entrar a pensar que hubo una fecha, un momento, cuando Dios todo lo sabe, pero en función de la salvación nuestra, Él actuó en algún momento de su existencia. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni plata, ni vestidos lujosos. Fíjate que la expresión que está apareciendo aquí, en este momento, en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 8, está referido a esta esperanza que nos indica que Dios, el mundo, lo quiere hacer santo y puro, y para eso hay condicionalidades que uno debe tener. Y la humildad debe estar presente cuando nosotros nos acercamos a Dios. ¿Cómo debemos hacerlo? Aquí dice, levantando manos santas, sin ira ni contienda. O sea, esa es la forma en que nos vamos a relacionar con Dios, que nos vamos a acercar a Él. Y esta expresión que a veces nos está costando y que lamentablemente dentro de nuestro círculo religioso, de comunidad, ¿no es cierto?, nos estamos ataviando, nos estamos vistiendo con ropitas un poco que no están de acuerdo, no con pudor, no con modestia, no estamos haciendo, y quizás con algunos peinados, nos estamos poniendo algunas cositas. Yo lo recuerdo un pastor que decía, mire, acerquémonos al Señor y todas estas cositas van a caer solitas. Interesante esa expresión, es como decir, no andemos buscando alguna de estas cosas para ataviarnos, cuando en realidad la humildad, el decoro y manos santas es lo que nos va a acercar a ese Dios santo también. Y Pedro lo menciona en la primera carta, capítulo 1, versos 18 al 20, dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Hay una expresión allí en Tito 2.14 también que reafirma este concepto de esta esperanza que Dios nos ha dado, este regalo tan hermoso. Dice, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificarnos para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? ¿Quién se dio? ¿Quién inició la obra? Dios la inició, Dios la entregó como regalo para redimirnos o sacarnos de esta condición que nosotros estamos en pecado. Y Job estaba entendiendo eso en realidad en su discurso que él está haciendo. También allí en Mateo capítulo 6, versículo 6, dice, más tú, cuando ores, mira las recomendaciones, cuando ores a Dios, entra en tu aposento y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y así lo hizo en realidad con Job. Él estaba hablando de su condición, pero no renegaba contra Dios, y como se mantuvo en esa línea, Dios entonces públicamente demostró que amaba y quería bendecir a Job. Aún antes de que existiéramos, Dios tenía un plan para ofrecernos la esperanza de la vida eterna. Este no surgió después de que la necesitáramos, sino ya estaba allí para cuando la necesitáramos. Es muy distinto, ¿verdad? Exactamente. Esa expresión. Bueno, amables oyentes, gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Como dice Romanos 8:31. ¿De qué manera puede hacer suya esta esperanza, aún en medio de cualquier lucha que está enfrentando ahora? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.